Hola, hola, bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Qué bueno verlos ya desde temprano. Gracias por conectarte puntual y aquí estamos listos para tener esta conversación contigo. Hoy 16, jueves 16 de julio del 2020, semana 17 ya de la cuarentena. Es increíble cuántas semanas ya han pasado de cuarentena. Y estamos contentos de que aún en estas 17 semanas tú nos has dejado entrar hasta tu casa, desde nuestra casa hasta tu casa. Y queremos recordarte que esta conversación se trata de ti. Queremos saber qué es lo que piensas, queremos saber qué preguntas tienes, queremos conversar contigo, queremos dialogar contigo. Yo soy Joe y le doy la bienvenida también al pastor Gilberto Rocha, que además del pastor es mi papá, entonces eso me hace estar muy contento y orgulloso de él. Hoy ha sido un día muy intenso. Esta es la quinta reunión del día ya, por así llamarlo. Entonces, gracias por darte el tiempo, papá, también para hacer esto y estamos muy orgullosos y contentos del trabajo que tú haces. Pero platícanos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y contento, gracias yo por todo lo que me dices. Y bueno, hoy tuvimos una reunión en la mañana temprano de oración, oramos por un montón de cosas que están pasando en el país. Después, apoyando ahí a Clarita y a Joe con la transmisión que hubo de mujeres. Después nos conectamos a una reunión de las iglesias filiales para hablar un poco acerca de los preparativos para todo este asunto de cuando volvamos a la normalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Un hermano muy querido que se llama Carlos Hinojosa nos ayudó dándonos un curso de capacitación breve a los pastores y preparándonos para ello. Después me metí a una reunión que tuvimos con varios pastores del país y estamos contentos porque se logró que se suba el tema del PIN parental en Morelos, cosa que parecía imposible, pero creo que los diputados allá se pusieron las pilas y optaron por apoyar a los papás para defender la educación de los hijos. Y en Baja California, también, gracias a Dios, se dio el hecho de que se defendió el matrimonio como Dios lo diseñó. Estuvimos haciendo una campaña con los diputados a larga distancia y gracias a Dios nos acaban de confirmar la buena nueva de que Baja California votó por la familia en su formato original. Y bueno, después tuvimos una reunión con todo el Consejo de Oración por América, con pastores de diferentes países, programando un cierre de oración en el mes de julio, una vigilia de oración, y después vamos a tener todo un mes de intercesión por las naciones, porque vemos que las cosas están críticas en América, no solamente por el coronavirus, sino todo el tema económico, crisis sociales en diferentes segmentos, por ejemplo, Centroamérica, México, que es uno de los países más golpeados, Argentina con las devaluaciones que está teniendo. Entonces vamos a tener un bloque de oración los 31 días del mes de agosto. A nosotros nos tocó uno de los días de agosto que ya les voy a notificar qué día nos vamos a involucrar con ellos para que nos sumemos toda la iglesia y sumemos a pastores de diferentes partes de la República. Y bueno, ahorita estamos aquí y al rato, terminando esta, tenemos una reunión con líderes de educación que está organizando una comunidad Kairos allá en Querétaro y vamos a tener también un tema, ya que ahorita, pues la secretaria de Gobernación lo ha puesto candente al estar atacando continuamente a los padres de familia. Entonces, todo eso tenemos este día y seguimos adelante y aquí contentos de conectarnos con toda la gente. Un saludo a YouTube, a Facebook, a Instagram A y que Instagram. podamos tener un excelente tiempo. Bueno, yo también terminando esta transmisión, tengo una transmisión con un grupo de jóvenes del Centro Cristiano Solidaridad. Entonces, a las 7, por allá nos vemos. Y Y Clarita tiene uno con las hermanas que van a participar con el grupo con el Congreso de Niños. Así es que todos vamos a estar muy metidos aquí. todos estamos bien. Unos dicen, ¿no? Que qué aburrida cuarentena, que uno no hace nada, y otros estamos dándole por donde se pueda. Antes de iniciar, escuchamos Padre Eterno, el sencillo que sacó ayer Bridge Calacuaya, nuestro grupo de alabanza. Y esta canción tiene la particularidad de que fue escrita, producida, grabada, ensamblada y escuchada todo desde casa. Entonces, está disponible ya en iTunes, está disponible en Spotify y también está disponible en YouTube. Entonces, vayan y búsquenla, Padre Eterno de Bridge Calacuaya. Y quiero felicitar a Kefir Navi y a todo el equipo de Bridge que se pusieron las pilas y que hicieron un excelente trabajo. Ahora sí que estamos orgullosos de ustedes, Y a la muchachos. Chinix, que es la que canta. Yo soy A el la fan chinita. de Chinita. Entonces, gracias por esta nueva alabanza. Y bueno, pues comenzamos con las preguntas, que ya hay algunas muy interesantes. Entonces, vamos a empezar con esta que llegó en Facebook y Gema Rojas Mejía dice: Buenas tardes, pastor. Ah, mira, qué buena, una persona que ya vio la serie de The Chosen y dice: En la serie de El Elegido, o Los Elegidos, está mal traducido, en la parte donde Jesús habla con los niños, él les menciona que reciten la oración Shema, que es Shema Israel. Quisiera saber si corresponde a una oración cristiana y en dónde la puedo encontrar. Yo no sabía de esta oración, solo la del Padre Nuestro. Muchas gracias. Pasen una excelente tarde. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y yo te agradezco mucho que nos estés mandando, mi querida Gema. Bueno, pues vamos a el gran mandamiento de Deuteronomio capítulo 6. Esta es una parte de la escritura que ahorita yo nos va a ayudar a ponerlo ahí en la pantalla para que podamos leerlo juntos. El pueblo de Israel, déjame decirte, Gema, y todos nuestros amigos que nos están viendo, regularmente citan y escriben, perdón, y rezan porciones de la escritura. Entonces, vamos, nosotros como cristianos le hablamos de nuestro corazón. Sin embargo, algunas cosas bonitas que hacen los israelitas, aunque nosotros no lo acostumbramos mucho, es recitar de memoria y repetir esos textos bíblicos. No tiene nada de malo, pero no se trata tanto de repetir de memoria, sino de hablar del corazón. Sin embargo, esta oración, el Shema Israel, que tú bien citas y que aparece en la serie de Los Elegidos, donde Jesús ora con los niños, un capítulo muy bonito. Y fíjate bien lo que dice Deuteronomio 6. Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor tu Dios durante toda tu vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Y luego el versículo 3 es el Shema Israel. Shema es la palabra que le da origen al nombre de Samuel, por ejemplo, y que significa literalmente oye o escucha. Y aquí es la palabra Shema, aquí está traducida como escucha con atención, pueblo de Israel. Es el Shema Israel, y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Versículo 4, lo vuelve a repetir. Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y bueno, ya después viene el desglose del mandamiento, no lo voy a leer para no invertir más tiempo, pero Gema, esa observación que tú tienes, allí tiene su fundamento. Y sí, es muy probable que el Señor Jesucristo, como judío y que creció bajo la tradición judía haya enseñado a los niños a orar de la misma manera. Bueno, particularmente el cuarto capítulo de esta serie es mi favorito. La serie tiene momentos muy bonitos, pero este de Jesús con los niños es de verdad algo muy, muy memorable. Y eso no está narrado en la Biblia, pero seguramente Jesús tuvo una actitud como la que está retratada en este capítulo en la serie. Bueno, ahí saludamos a Arturo, saludamos a Deyanira, a Eneida, a Araceli, a Ana María Flores. Gracias por estos saludos. Bueno, en realidad no oramos para iniciar este tiempo, eso se nos olvidó, pero ¿qué te parece si oramos rápidamente? Sí, adelante, comienza. Señor, gracias por este tiempo que permites que tengamos. Te pedimos que tú nos hables y permitas que nuestros corazones te puedan escuchar, que podamos conectarnos contigo y que a pesar de este día que ha sido tan bueno y lleno de trabajo, tú en medio permitas que podamos disfrutar de este tiempo, que podamos divertirnos, que podamos aprender y que sobre todo podamos pasar un buen tiempo juntos a la distancia. Nos ponemos en tus manos y sabemos que tú vas a ser bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos con otra pregunta. Y por acá está Sara Pérez, vamos a hacer más chiquita la pregunta, y dice, hola pastor y yo, buenas tardes, nuevamente volví a escuchar la voz de Dios, ahorita ya estoy en dos grupos de intercesión, cuando Dios me volvió a hablar, le dije, heme aquí, y me mostró que una compañera estaba pasando por una situación difícil. Le empecé a compartir de la palabra, pero me gustaría también compartir por medio de redes sociales. ¿Usted como mi autoridad me autoriza? Ah, claro que sí. Y que Dios lo bendiga. Gracias, Sara. Pues sí, va a ser hermoso que tú compartas también en redes sociales y seguramente amigos, compañeros tuyos de tu escuela, pues van a empezar a seguirte. Fíjate que tuve un testimonio muy bonito que a Clavita y a mí nos tocó escuchar. Un juez penal en República Dominicana nos compartió. Él es profesor de niños en la congregación a donde él sirve. Y entonces, él junto con sus hijos empezaron a grabar una especie de TikTok donde bailaban unos cantos para el Señor a manera de juego, si tú quieres. Y decían que se estaban preparando para la clase del día siguiente, daban una reflexión de 10 segundos de lo que les esperaba, una cosa muy rápida como son los TikTok, y él pensó que nada más lo estaban viendo los niños de su salón, del grupito en donde él da clases, y para su sorpresa, sus compañeros del tribunal allá en República Dominicana lo empezaron a seguir, y cuando él no subía, porque se le olvidaba, terminaba cansado o no hacía nada con su hijo o con sus hijos, sus compañeros le empezaron a reclamar, oye, ahora no has subido el video, y es que tu video me motiva, y es que por tu video ahora mis hijos me piden que yo haga lo mismo con ellos, y es que ahora mis hijos me dicen que porque yo no les leo la Biblia a ellos, y eso empezó a generar una dinámica muy bonita. Así que, Sara, yo no sé hasta dónde va a llegar lo que tú hagas, yo te aseguro que tú empiezas con un mensaje, cualquier cosa que tú compartas y el Espíritu Santo te va a llevar a lugares que tú no te imaginas. Así que adelante. Adelante, Sara. Anímate a compartir y vas a ver que va a ser algo muy bueno. Bueno, en Instagram nos preguntan que por qué ya no transmitimos juntos. Sí estamos juntos, pero estamos en lugares diferentes en la casa para poder transmitir mejor. Y si te quieres conectar a YouTube o a Facebook, ahí vas a entender el por qué. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que está llegando en Facebook también. Bueno, antes un saludo a Keila, Aro. Saludos. Gracias, Keila. Saludos, Keila. Y Lucy López dice, hola, bendiciones, pastor. En la Biblia es siempre tristeza y aflicción que una mujer no pueda tener hijos. ¿Es malo o pecado que Cristo en Cristo una mujer se opere para no tener? ¿Es pecado operarse para no tener hijos? No, no es pecado. No, bueno, lo que pasa es que acuérdate que algo que se valora es la vida. Y una mujer, pues una de las bendiciones que tiene es el poder ser mamá, el poder engendrar un hijo, una hija. Y obviamente la fertilidad se toma como un símbolo de poder dar vida, de poder transmitir vida. Así que se ve como una bendición. Y una mujer que no lo puede hacer, pues obviamente en tiempos bíblicos se veía como algo triste. O sea, la mujer deseaba, anhelaba, es el caso de Sara, perdón, el caso de Sara, es el caso de Ana, el caso también de Rebeca, varias mujeres que la Biblia nos enseña que tardaron o que no podían tener hijos y por eso clamaban. Y creo que no le damos tanto ese peso el día de hoy, pero una mujer que se casa y que está esperando tener hijos, pues también se llega a poner triste cuando no lo puede lograr. Y es complicado para muchas parejas el manejar ese tema. Ahora, cuando una mujer ya tuvo los hijos que considera que debe tener a lo largo de su vida y decide operarse para no tenerlos, no hay ningún problema. Sin embargo, no por ser pecado, no porque la mujer cometa algo indigno delante de Dios, mi consejo personal, y eso lo puede consultar con un médico, sería preferible que se operara el varón, porque en el varón no hay consecuencias secundarias y a veces las mujeres que se operan se anticipan la menopausia o anticipan cambios hormonales en su cuerpo que van a traer desajustes, cosa que en el varón eso no sucede. Así que mi consejo, ese es simplemente mi consejo, pero pueden consultarlo con especialistas, sería que mejor se operara el varón en lugar de la mujer. Pero ahora, y el otro factor que yo quiero recomendar, sí estar plenamente seguros de que ya se tienen los hijos que se quieren tener, porque también nos ha tocado atender en consejería parejas que teniendo dos hijos, un hijo, dos hijos, se operaron y después dijeron, híjoles, pues creo que la regamos porque en realidad queríamos tener más o Dios nos mostró que la familia todavía no estaba completa, pero a lo mejor ya se hizo demasiado tarde. Entonces, esa es una decisión de pareja, pero no hay pecado, no hay maldad en hacerlo. Bueno, y por otro lado también hemos escuchado de testimonios, ¿no? Que ya está operado el varón, que ya está operada la mujer y de todos modos llega un bebé. Eso sí, es verdad. Hemos visto casos donde inaudito Dios, a pesar de que la pareja se operó, los dos llegan a tener bebés. Muy bien, bueno, vamos a seguir. Preguntan por acá si van a poder comprar el disco y la verdad es que no. Mira, dos buenas noticias. Uno, ya no tienes que comprar nada, todo lo puedes descargar desde Spotify o puedes escucharlo en YouTube, ya no se hacen discos. Entonces, escúchalo en línea, así como nos estás viendo en línea, vas a poder disfrutar de la música en línea acerca de la canción que acabamos de escuchar. Eso bueno. Es bueno, ¿no? Porque ahora va a estar prácticamente en todas las plataformas, la que la gente prefiera, ahí lo va a poder escuchar, ¿no? Ahí merito. La siguiente pregunta llega desde Los Ángeles, California. Un saludo a Los Ángeles y dice, ¿qué puede hacer una persona que durante años tiene pesadillas y siente que no puede despertar? Se le van un tiempo y después vuelven. Interesante, Ofe. Mira, pues un saludo allá a Los Ángeles. En realidad este es un tema que puede tener también connotaciones de algo espiritual y también algo psicológico. Yo aquí sí te recomendaría que esa persona, si fueras tú o cualquier otra, que se pudiera orar por ella, que se pudiera alguien apoyarle en oración especialmente por ello. Y si de una manera personal, yo te recomendaría que tú utilizaras lo que la Biblia nos enseña respecto a la, y que oraras conforme a lo que nos enseña el libro de los Salmos, que tú de alguna manera puedas usar esta oración. Acuérdate que el libro de los Salmos es nuestro libro de oración por excelencia. Y si me apoyas, yo con el Salmos capítulo 4, por favor. Salmos capítulo 4, para que podamos tener esta base. Acuérdate que los Salmos, repito, es una inspiración para orar y eso te va a ayudar mucho si tú lo utilizas. Fíjate bien, ese es un Salmo donde comienza el versículo 1, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Y es interesante lo que dice a lo largo del Salmo. Libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Esto está hablando de una persona que tiene problemas y que de alguna manera los problemas nos llegan a quitar el sueño porque le damos vueltas y vueltas y vueltas y no sabemos cómo resolverlos. Versículo 2, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Es una afectación personal. De algo pueden estar seguros, el Señor ha separado para sí a los justos, el Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar el enojo, que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Y luego mira cómo concluye en el versículo 8. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Así que muy probablemente estos sueños tienen que ver con problemas que estás enfrentando y que, pues de alguna manera, te tienen atado, oprimido y que te pretenden asfixiar en tu mente y por eso no puedes conciliar el sueño, no descansas y son estas pesadillas recurrentes. Pero pon en práctica esta oración, clama exponiéndole a Dios, así como David lo hace, tu problemática personal y estoy seguro que Dios te hará libre para que puedas descansar. Que Dios te bendiga. Un saludo a Ofe y gracias por la pregunta. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que llega por YouTube y Patricia Márquez dice, hola, buenas tardes, Pastor y Joel. Mi pregunta es esta, respecto a Josué 24:15, cuando dice que yo y mi casa, y tres puntos, los de mi casa siguen siendo mis hijos, aun cuando están casados y viven en su propia casa. Bueno, obviamente esto tiene que ver con Pati, la descendencia que uno tiene. Para que eso se logre, pues uno tiene que tener ese fundamento desde que los hijos son pequeños para que cuando crezcan también ellos decidan hacerlo. Ahora, sí, en el caso específico de Josué, para la época de Josué, acuérdate que estamos en los tiempos patriarcales donde prácticamente lo que decide el líder, el hombre más viejo o la generación que sobreviva más de mayor edad, es quien determina el futuro de la familia, del clan o de la tribu. En este caso, cuando Josué hace esa afirmación, sí está incluyendo a todos los suyos, incluyendo los casados, no solamente hijos, sino nietos y bisnietos y los que hubieran nacido a lo largo de los años. Ahora, hoy en día ya no estamos viviendo bajo este sistema, pero algo que sí es importante entender es que cuando tú enseñas a tus hijos, pues obviamente aunque tú no puedes obligarlos ni forzarlos, porque eso tampoco es agradable a los ojos de Dios que simplemente vayan porque se sienten obligados o amenazados por un castigo. No, yo creo que es enseñar para que ellos, aun cuando sean viejos, como dice Proverbios, no se aparten. Y aun cuando ellos se casen y tengan a sus propios hijos, por voluntad propia, por convicción propia, decidan servir al Señor. Esa es mi recomendación. Patty, que Dios te bendiga. Muy bien, saludos a Patty. Y vamos con una pregunta que llegó en Instagram. Esa la hace Erika González, nuestra fan en Instagram. Gracias por siempre seguirnos en Instagram, Erika. Y muchos saludos para ti. También a Adriel que está por acá, que nos está saludando. Saludos, Adriel, y muchas gracias. Ok, Erika dice, Pastor, ¿es malo decirle a mi mamá que deje a mi papá porque por largo tiempo él ha sido tóxico, ya que la aleja de sus hijos y la manipula incluso con textos bíblicos? Bueno, es una pregunta interesante, Erika. Yo no quisiera dar una respuesta simple a través de este medio, porque yo creo que aquí, más que nada, Erika, se requiere una consejería, un tratamiento donde se pueda platicar con tu papá y tu mamá al mismo tiempo, ver la problemática, ver lo que está pasando, meterlos en un discipulado. Y obviamente, lo más importante de todo es clamar a Dios y librar la batalla en oración. Yo sé que hay personas que a nuestros ojos pueden parecer malas, terribles, deplorables, lo que tú quieras. Pero yo creo en el poder de la oración y yo creo que cuando nos aplicamos y oramos, Dios es capaz de hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Así que yo pensaría primero en ganar el terreno a través de la batalla espiritual en oración y dependiendo el caso ya bajo un discipulado y un seguimiento de parte de un pastor o de parte de alguien que les esté guiando y atendiendo, entonces tomar decisiones. Por tal motivo yo no quisiera decir sí que lo deje, no que no lo deje. Yo creo que primero es sentarnos y platicar y ver el asunto. O bien sentarse con el pastor, o bien sentarse con las personas que les estén discipulando o que esté generando algún vínculo de confianza para que puedan ellos abrir su corazón y ayudarles a resolver su conflicto de pareja. ¿Sí? Muy bien, un saludo a Erika en Instagram. La siguiente, bueno, por acá está Marce en Facebook, saludos a Marce, está también Margarita Mastache, saludos. Saludos, gracias. Adriana, Margarita, Adriana. Luca, Luis Calderón, desde Querétaro, entonces saludos hasta Querétaro. Saludos a Querétaro. A Deyanira. Y por acá Elizabeth nos hace una pregunta que dice así. Hay una persona que dice que es cristiana, pero se pone a tomar con su familia, amigos y conocidos, y ya que está muy tomado, empieza a hablar de la palabra de Dios. ¿Esto es correcto o esta persona está provocando que los que le escuchen se burlen de lo que dice? Bueno, pues tú lo has dicho, Elizabeth. Finalmente, yo creo que algo que muchas veces nos falta a los creyentes para que realmente generemos un impacto en la familia y en la sociedad es la congruencia. Así que si está hablando de la palabra, pues obviamente no podemos caer en adicciones, en vicios o en cualquier otra cosa. Ahí carecería de congruencia, decir una cosa y hacer otra. Y a lo mejor los amigos escuchan, a lo mejor se burlan, a lo mejor no dice nada, pero tampoco se va a generar ningún efecto positivo en ellos. Digo, al final la palabra es poderosa y puede suceder cualquier cosa. Yo sí conocí a una persona que se convirtió a Cristo porque su jefe hacía algo parecido a lo que tú nos estás platicando. Y esta persona dice, yo no sé ni cómo, pero yo le creí a Dios y finalmente yo dejé el vicio, pero mi jefe le siguió. Digo, hay garbanzos de a libra, como decimos los mexicanos, para gente de otros países que de alguna manera rompen reglas, pero obviamente, ¿qué se tiene que hacer? Ser congruente. Y pues, si estamos hablando de la palabra, no podemos tampoco estar participando del vicio ni de ninguna otra cosa. Aquí creo que lo que nos enseña Primera de Corintios, cuando la gente se reunía a tomar la cena del Señor y algunos terminaban incluso propasándose de bebidas o de comida, cayendo en excesos, pues finalmente es lo mismo que ocurre el día de hoy. Pero si queremos ser congruentes, no podemos caer en esas trampas. Así que esa es la respuesta, Eli. Muy, muy bien. Saludos a Elizabeth. Y por acá está preguntando Mario que cómo se puede encontrar las canciones que escuchamos. Por acá también le contestan, el Centro Cristiano contesta, la canción se llama Padre Eterno y la puedes buscar en Spotify como Rich Calacuaya. Entonces, ahí está, Rich Calacuaya, Padre Eterno, o música Calacuaya y también te sale. Ahí también saludamos a Emma Leticia, a Leonardo. No cabe duda que él tiene control, no solo eso, sino que al igual que el Padre inclina su oído para escuchar nuestras oraciones. Así es, Leonardo. Muchos saludos. Ok, saludos, bueno, aquí hay otra pregunta. Areli Ochoa dice: hola, bueno, no dice hola, pero dice: oh, soy Isaac Daniel Díaz Ochoa, soy su hijo. Ah, pues es hijo de Areli, dice. ¿Por qué Dios, si sabía que Adán y Eva iban a comer del fruto del bien y del mal, por qué lo puso en el Edén? Mira, qué buena pregunta nos hace Isaac Daniel. Bueno, mira, eso simplemente es una lección que primero Dios no es que haya puesto el fruto para que el varón y la mujer cayeran o pensando en que iban a caer. Dios todo lo hizo perfecto y Dios lo que estaba esperando era obediencia. Y mira, es una pregunta interesante, Isaac, porque no tenían ellos un cúmulo de leyes, no tenían un tratado, no tenían una constitución, no tenían ni siquiera 10 mandamientos, tenían uno solo y tenían dos alternativas: comer del fruto que les iba a dar vida eterna o comer del fruto del que Dios les había dicho que no podían comer. Y el ser humano, desgraciadamente, escogió comer del que el Señor les había pedido que no comieran. Y eso es una lección para ti, para mí y para todos nosotros. A veces no somos ni siquiera capaces de obedecer un mandamiento. No pensemos en los 10, uno. Si a veces no podemos obedecer uno, pues mucho menos vamos a poder obedecer 10 y mucho menos vamos a poder obedecer todo un compendio de mandamientos. Cuando leemos la Biblia, lo que conocemos la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio, pues nos damos cuenta que hay muchísimas leyes y que pues el ser humano nunca va a alcanzar la salvación por todas esas leyes. Por eso es que Jesucristo viene a derramar su vida por nosotros y ahora Él nos da la salvación por gracia, porque nosotros estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados y reconociéndolo a Él en nuestras vidas, no porque seamos capaces de obedecer sus mandamientos. Así que Dios lo puso ahí como una prueba para ver si el ser humano era capaz de obedecer, si era capaz de escoger la vida. Dios lo hizo esperando que el hombre supiera escoger, pero desgraciadamente el ser humano no supimos escoger. Esa es la respuesta, Isaac, y saludas también a tu mami Arieli. Un saludo, Isaac. Y bueno, nos está llegando una pregunta también en Instagram. Y en Instagram, Nilcamar, así es el nombre del usuario, dice: en el cielo vamos a tener recuerdos de quiénes fuimos en la tierra y vamos a reconocer a los demás. Ah, esa es una buena pregunta. Bueno, fíjate bien, vamos a el libro de Lucas y vamos a, déjame encontrar el pasaje para pedirle a Joe que nos ayude. Vamos a Bueno, mientras vamos a leer algunos Lucas 16, Lucas Lucas capítulo 16. 16. Vámonos a Lucas 16 y fíjate bien, versículo 22, Joe, por favor. Versículo 22. Bueno, desde el 20, 20, ponte en el 20 y lo leemos rápidamente. Sale. Una buena pregunta. ¿Quién hizo esta pregunta? Nilcamar. Hace Nilcamar en Instagram. Bueno, mira, no lo puedes tú ver en Instagram, pero escucha con atención. Nilcamar dice: Jesús dijo que había un hombre. Bueno, aquí es la versión que estás leyendo, que estamos leyendo. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos. Ahí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad Envíame a Lázaro, fíjate bien, este hombre ya está muerto, sin embargo es capaz de reconocer a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, hijo, recuerda, fíjate lo que dice, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allá, hasta ahí, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. O sea, él se recuerda quién es su familia. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Y bueno, ahí ya puedes parar la lectura. ¿Por qué es importante este ejemplo? Uno, porque nos lo está dando Jesucristo, Dios, el Señor, el creador de todo. Así que Jesús no nos ha hecho un cuento, él no está diciendo lo que pasa en la eternidad después de esta vida. Y eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué miramos? Que en este relato que Jesús nos hace de lo que ocurre más allá de nuestra muerte o cuando termina nuestra vida en este planeta Tierra, bueno, va a haber un lugar donde irán las personas salvas y un lugar a donde van a ir los que no alcanzaron la salvación. Lo interesante, de acuerdo a tu pregunta, es que aún los que no alcanzaron la salvación van a recordar quiénes fueron, quién fue su familia y algo muy interesante, la oportunidad de percibir y reconocer a quienes veamos allá. ¿Por qué tenemos esa certeza? Porque simple y sencillamente lo está diciendo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios y Creador de todas las cosas. Espero responder tu pregunta, Nilcamar. Dios te Bueno, bendiga. un saludo a Nilka en Instagram y en YouTube nos hace una pregunta relacionada a justo esto que estamos hablando. Y nos preguntan qué es el Hades. ¿Tú sabes qué es el Hades? Y El puedes. Hades es el lugar de los muertos, es el lugar de tormento. Es una palabra de origen griega y así se le conoce el Hades, el lugar de tormento, donde van los muertos. Ahora, ¿cómo lo podemos interpretar nosotros aquí en los cristianos? Bueno, Hades no es el lugar para que vaya un cristiano. Hades es un lugar a donde van a ir todos los que no son salvos. Tú y yo vamos a ir. Al cielo. Quisiera ver si yo me ayudas con Mateo 11, 23 para que podamos ver, fíjate bien, por ejemplo, hay que es una sentencia muy fuerte hacia la ciudad de Capernaum, Mateo 10, 11, 23, perdón, 11, 23, y luego vamos a ver una de Apocalipsis, creo que nos va a ayudar bastante. Dice, ¿y ustedes los de Capernaum serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. En el original griego de este evangelio, no dice el lugar de los muertos, dice hasta el Hades. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio, aún para Sodoma, le irá mejor que a ustedes. Y bueno, ahora yo ayúdame, por favor, a Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. 13 y 14. Es muy interesante, pero bueno, Apocalipsis nos enseña. Entonces, Hades. Nei o Nai es el lugar donde va la gente que no alcanzó la salvación. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba, igual debe haber una nota que yo no tengo acceso, pero Joe sí la tiene allí junto donde dice tumba, también entregaron a sus muertos y todos fueron lanzados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba, la palabra tumba, que traduce la Nueva Traducción Viviente en su original es Hades. La muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. y todo lo que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ah, bueno, mira, ahí justamente nos puso Joe las notas, los pies de nota. Y en versículo 20, 13, dice en griego y el Hades, tanto aplica en el versículo 13 como en el versículo 14. Espero responderte de esta manera tu pregunta. Ahí está. Un saludo a Nay y gracias por tu pregunta. Ok, vamos con esta pregunta que dice, hermano, una hermana cayó en adulterio y ha pedido perdón y se ha arrepentido y ya se apartó de eso, pero está muy mal de salud. ¿Qué puede hacer? Más bien, ¿qué puedo hacer, no? Si la pregunta es ¿qué puede hacer esta persona? Bueno, mira, obviamente esta persona, pues necesitamos llevarla a una restauración en todos los sentidos. Seguramente, siempre el perdón tiene que implicar varios aspectos y quizás sería igual que la pregunta anterior. Habría que revisar la situación personal, porque el perdón puede implicar, dependiendo sus circunstancias, no solamente a Dios, al cónyuge, a los hijos, a los padres, a la gente que se haya afectado. Incluso yo he tenido muchos casos en donde si se cayó en adulterio con otra persona casada, pues hay que ir a buscar al cónyuge afectado y también pedirle perdón y a los hijos, porque finalmente es una bomba y daña a mucha gente. Yo sé que hay cosas que la gente no quiere enfrentar porque son vergonzosas y complicadas, pero en la restauración así es. Es como cuando hay una herida y tienes que entrar, lavar, suturar, quitar pus, etcétera. Algo parecido en el área espiritual. Y cuando se van completando esos pasos, es que se va viendo avances en todas las áreas. Y luego, después de eso, hay que entrar a una fase de ministración para romper ataduras en todos los sentidos. Así que es algo muy complejo. No es simplemente decir, perdónenme ya, sino todo lo que implica ese pecado y cómo se tienen que ir dando paso a paso hasta la restauración. Dorcas, yo te animo a que esta persona la ayudes si tú le estás discipulando y que la vayas apoyando en los pasos que te estoy mencionando y seguramente ella verá la libertad en Cristo, porque este es un pecado que desgraciadamente conduce a la muerte, no solamente como en un acto físico, sino las consecuencias que puede ir trayendo a lo largo de su vida y obviamente eso puede generar la enfermedad en su propio cuerpo. Ayúdala llevándola a dar estos pasos. Okay. Muy bien, ok. Vamos, están llegando bastante preguntas, entonces nos quedan 15 minutos más o menos, entonces vamos okay. a tratar de contestarlas rápido, para no dejar ninguna sin contestación. Bueno, aquí hay una pregunta larga y dice, pastor, tengo una pregunta para usted. Mire, compartí para votar en contra, votar, ahí está. Ah, sí, sí, de los matrimonios igualitarios. Y una persona me dijo que ella no estaba de acuerdo en las cosas políticas y que Dios nos ama por igual y que aborrece es el pecado y él solo juzgará y ella apoya los matrimonios homosexuales. ¿Usted qué me puede decir algo sobre esto? Gracias, bendiciones. Bueno, más en contexto, más bien, ¿Dios qué juzgará? Yo siempre he dicho que Dios juzga las actitudes, un comportamiento. No tanto que nos juzgue como personas, sino juzga el comportamiento que tenemos. Pero, ¿qué le puedes decir a Ana María? Bueno, mira, Anita, tú conoces la palabra, finalmente no podemos defender lo indefendible. Hay cosas que la Biblia nos enseña que Dios aborrece, una de ellas es los pecados en el área sexual, incluido lo que tiene que ver con el homosexualismo. Las personas pueden ser rescatadas, las personas pueden ser restauradas, las personas pueden ser bendecidas, sí. Pero tenemos que dejar el pecado. Cuando llegamos a Cristo es como el que trae problema de alcohol. Bueno, pues tiene que dejar el alcohol, el que trae problema de drogas, tiene que dejar las drogas. El hecho de decir Dios nos ama a todos y que Dios nos bendice y que Dios tiene misericordia, no nos da licencia para pecar abiertamente. Y obviamente, ahora hablando como nación, pues justamente en estos días nos tocó leer Isaías, o estamos leyendo Isaías, y vemos que el juicio de Dios viene sobre las naciones, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y cuando una nación cambia sus parámetros y comienza a ser tan permisiva y más que permisiva a cambiar valores, llamándole al pecado algo bueno y llamándole a lo bueno algo malo, entonces la nación entera se mete en un juicio. Aquí no es tanto que uno quiera ser político o no ser político, es simplemente defender al país de un juicio que tarde o temprano nos caerá. Por eso es la situación. Así que ahora, si alguien te dice, yo no estoy de acuerdo, no hay problema. O sea, tampoco vamos a andarnos peleando para que la gente forzosamente nos apoye en lo que estamos haciendo. Entendemos que aún dentro de la iglesia va a haber gente que nos va a decir, no, yo no voy, adelante, tú, Anita, vota en contra de eso, promuévelo. Si alguien te dice, estás loca, no, mira, no les hagas caso, no voltees a discutir y tú sigue de frente defendiendo tus principios y tus valores para no caer en pleito con nadie. ¿Sí, Anita? Bueno, eso también contestaría esta pregunta que está llegando en Instagram, que dice, hay cosas que si haces te mandan directo al infierno y aunque no estamos hablando de homosexualismo acá, puede ser que la respuesta sea exactamente la misma para Not Me en Instagram. Y vamos con otra pregunta. Hay muchos saludos desde Filadelfia, nos ven desde Filadelfia, entonces gracias Estrellita Cegueda por seguirnos desde Filadelfia. Preguntan si se puede bautizar de nuevo. Una vez que fui bautizado, ¿puedo volver a bautizarme después? Si ya te bautizaste, pues ya no te tienes que volver a bautizar. El bautismo es una decisión de una sola vez y para siempre. No hay que estarse bautizando a cada rato. Más bien hay que restaurarse y ponerse a cuentas con Dios si uno está consciente que hemos vivido en pecado, pero no es para volverse a bautizar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Y mira, Damaris rápidamente, hace una yo. pregunta en... A ver, Mira. ¿qué pasó? Para la persona que preguntó 1 Corintios 6, 9 y 10, rápidamente para la persona que preguntó de si hay cosas que nos impiden entrar al reino de los cielos, y vamos a contestar con una escritura del Nuevo Testamento. Hay más, pero creo que 1 Corintios 6, 9 y 10 son, es un texto muy claro y que te puede dejar luz, que aún estando bajo la gracia, aún estando bajo el amor de Jesucristo, no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y muy importante lo que dice el versículo 11, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que el que se arrepiente y le entrega su vida al Señor, queda perdonado. El que sigue practicando eso, pues ya sabemos que no tendrá salvación. Bueno, ahí está para Instagram la pregunta que salió por ahí. Y por acá había otra pregunta. Ah, la de Damaris, sí, es esta. Déjame hacerla más pequeña. Y Damaris dice, el Señor no quiere divorcios y sabemos que hay excepciones en la palabra. ¿Qué sucede cuando el esposo no tiene anhelos y ya llevan 2 años en esa situación de que no le importa la esposa intercediendo? ¿Qué procede después de tanto tiempo en la misma situación? ¿Qué consejo puedo darle a mi conocida? Mira, yo creo que cuando una persona libra la batalla en oración, tarde o temprano verá una respuesta. Yo siempre animo a perseverar en la oración, como el Señor nos enseña a través de la parábola de la viuda y del juez injusto. Y Jesús, qué bueno que Jesús nos da esa enseñanza, porque nos enseña que no siempre encontramos las respuestas al principio, ni a la primera, ni en el tiempo que uno quisiera, etcétera, etcétera. Y no es porque Dios no quiera, pero a veces nuestra fe no es suficiente. Hay gente que ora sin fe, Damaris. Por ejemplo, yo he visto que gente que dice, pues yo estoy llorando por mi esposo. ¿Cuándo crees que se convierte? No, pues yo creo que nunca, si tú lo conocieras. Ese yo creo que nunca te habla de que no tiene fe. O sea, y yo he visto que gente que dice, voy a poner a prueba a Dios un mes y voy a orar este mes a ver qué pasa. Y en el mes Dios hace que el marido se convierta. ¿Qué hubo ahí? Fe. Entonces, yo quiero animarte, Damaris, para que tú hables con la persona indicada y que le convenzas de perseverar. Si tú puedes, únete, ayúdale a librar la batalla juntas y yo te garantizo que cuando uno ora con todo el corazón, ve respuestas de Dios. Así que no cabe el desánimo. Saludos a Damaris. Bueno, hay muchos saludos. Está, por ejemplo, por acá Raúl Pérez, Ofe Leonda, gracias por la respuesta que le dimos. Vicky Escorcia, saludos a toda la familia Gallardo. Gracias. Adrián Valtierra, a López desde, Angelina López desde España. Gracias por madrugarte. Gracias por madrugarte y vernos. Ahí también puede estar José Daniel, Pastana Gallegos, gracias José Daniel por seguirnos. Por acá está también Carlos Castillo. ¿Qué sello considera que estemos? ¿En qué sello considera? Bueno, aquí no entiendo la pregunta, pero un saludo a Carlos. Y aquí hay una pregunta que dice Marcellín Meno. Y dice, ¿un padre de familia debe permitirle a un hijo que le grite porque está molesto? No, bueno, yo creo que se tiene que inculcar siempre el respeto. Y pues yo sé que los seres humanos tenemos nuestro estado de ánimo, etcétera, pero yo creo que es importante enseñar el respeto. Es parte de la honra que nos merecen además nuestros padres. Así es que siempre enseñemos el respeto y la honra. Es importante siempre inculcar el respeto. Por aquí hay un saludo de Amado Calva desde Highland, California. Dice, he visto 3 mensajes de ustedes y la realidad he sido bendecido. Qué bueno, Amado. Gracias, Amado. Amado, gracias por seguirnos. Por acá también está Marcos. Saludos a Marcos. Gente que confirma que cuando lleguemos al semáforo verde, ¿continuarán los diálogos? Bueno, tú puedes contestarles esto. Sí, todavía no sé cómo lo vamos a hacer, porque seguramente ya en semáforo verde otra vez vamos a estar en la oficina y nos daremos el tiempo para tener la interacción, eso sí, pero pues vamos a ir planeando y yo quiero mandar un saludo a todos los servidores, a Dani Pastana que nos acaba de escribir y a todos los demás. Y hace rato estaba yo revisando mis pendientes de lo que queda de este año y vi que, por ejemplo, este sábado que viene se supone que estaríamos teniendo nuestra comida semestral de ministerios y servicios. Y dije, bueno, pues a ver, les vamos a mandar un mensajito a todos los servidores y ahí siempre están nuestros hermanos Pastranas. Es que les mandamos un saludo a todos. Y Marta, a todos les mandamos seguiremos con los diálogos, tenlo por seguro. No te preocupes, Marta, porque hay mucha gente que dice, híjole, ¿van a seguir con el programa? Sí, sí, vamos a continuar con el programa. No se preocupen. Aquí Omar García nos pregunta, ¿por qué Moisés ordenó matar a las mujeres madianitas que no fueran vírgenes y también a los niños varones, pero permitió que se quedaran con las vírgenes? Esto, Números 31, del 15 al 18. Bueno, a ver si Joe nos ayuda poniendo esa escritura, Números capítulo 31, versículos 15 al 18. Mira, bueno, ahí vamos a ver algo. Y esta es una pregunta interesante, Omar, y que tiene también una respuesta interesante. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres? Les reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones de todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Y todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado el cadáver, etcétera, etcétera. Bueno, primero, acuérdate que Madián también eran descendientes de Abraham. Por esa razón es que en un principio se había tratado con misericordia este pueblo. Número dos, las mujeres, que en este caso las que no eran vírgenes, hicieron un plan que Balaam ideó, que fue hacer caer al pueblo a través de la sexualidad. Acuérdate que Baal había contratado a Balaam para maldecir al pueblo. Al no lograr su propósito, porque Dios cambió la maldición en bendición, la siguiente forma, si no se logró por lo espiritual, bueno, intentó hacerlo caer seduciéndolos en el área sexual y cayeron muchos, por lo menos 23 mil en una ocasión, hasta que Finés fue y actuó con valor y ahí se detuvo la mortandad. Ahora, ¿por qué tenía que matar a todas las mujeres vírgenes? Bueno, de entrada tenían que morir todos los varones y luego las mujeres que no fueran vírgenes y los niños varones. ¿Por qué? Porque tampoco se iba a permitir que las ni niñas o las mujeres israelitas pudieran ser vejadas o ultrajadas por la tendencia que ya traía los descendientes de los madianitas. Y en el caso de las niñas, por ser descendientes de Abraham, se tiene consideración de ellas y se permite en un momento dado a futuro que se puedan formar familias a partir de los varones israelitas contrayendo matrimonio con las mujeres vírgenes que de alguna manera iban a quedar con vida. Pero lo que quiso parar Dios en ese momento fue una serie de herencias de maldición por todas las perversiones que el mismo pueblo de Madián ya había vivido. Acuérdate, ahí el punto, ya nos fuimos de Instagram, ¿verdad, Joe? Ahí el punto fue toda la perversión en la que se metió el pueblo. Así que esa es la respuesta, Omar. Espero que te aclare el panorama. Sí, se nos acabó Instagram y agradecemos también por seguirnos por allá. Ya estamos terminando y todavía hay algunas preguntas, no vamos a poder contestarlas todas, pero bueno, gracias también por escribirlas y los animamos a que les escriban de nuevo el próximo martes. Vamos a elegir un par de preguntas más que justamente son de niños. Entonces, la primera viene de la familia Peña Reola y acá nos escribe Dasha. Hola Dasha, de 7 años, y pregunta, ¿por qué Jesús escogió a Judas como discípulo si él lo iba a traicionar? Muy buena pregunta, Dasha, es muy buena pregunta. En realidad, eso también es una lección para todos nosotros el día de hoy. Acuérdate lo que Jesús dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, pero el ser escogido depende no de Dios, sino de nosotros. Nosotros somos los que reaccionamos, los que le decimos sí, Señor, incluso si fallamos. En un momento dado, los que podemos acercarnos a pedirle perdón. Jesús sabía que alguien lo iba a traicionar. Ahora, no solamente pienses en Judas, Dasha, sino piensa que Pedro negó a Jesús y los otros 10, incluyendo a Juan, el discípulo amado, salieron corriendo. En un término práctico, si bien uno fue el que lo vendió por 30 monedas de plata, acuérdate que uno dijo, yo no lo conozco, y lo dijo 3 veces, y los otros 10, antes de que les preguntaran si lo conocían o no lo conocían, salieron corriendo y rompieron relaciones con Jesús. Así que en un término práctico, los 12 traicionaron a Jesús, unos de una manera, otros de otra. Sin embargo, de los 12, 11 volvieron a Jesús. Se pusieron a cuentas con él, le pidieron perdón, pero uno no. El problema de Judas, más allá de que vendió a Jesús, es que nunca se acercó a pedirle perdón, nunca se acercó a buscar la restauración. A diferencia de Pedro, por ejemplo, que a pesar de que terminó avergonzado, a pesar de que terminó herido él mismo en su corazón y consciente de que había traicionado a Jesús con su no 3 veces, al final él regresa y se restaura con Jesús. Y los otros 10 de la misma manera. Así que la Biblia no nos relata todos los diálogos. Yo me imagino que cuando Jesús resucita y tiene ese encuentro con ellos, hubo algo especial para que se hayan restaurado los corazones de todos. Porque te repito, todos, con su silencio, con salir corriendo, con abandonarlo, con ni siquiera apoyarlo moralmente, al negar la relación con Jesús saliendo de su presencia, todos lo traicionaron. Así que lo importante en todos los casos es que por lo menos se acercaron a buscar ser restaurados. Pero lo mismo sucede con nosotros. A veces nosotros fallamos y hay mucha gente que cuando falla, lo primero que hace es decir, ya no voy a ser cristiano, ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero nada con Jesús, a lo mejor Jesús ya no me quiere y entonces son ellos los que se alejan. Y pues todos los seres humanos de una o de otra manera fallamos, pero lo importante no es huir, sino acercarse a Jesús y pedirle perdón. Adán y Eva, cuando fallaron, no le pidieron perdón a Dios. Su primera reacción fue esconderse. Esa es la situación. El pecado cualquiera lo puede cometer. Y Jesús nos enseña el que él siempre está dispuesto a restaurar. Espero que para los papis de Dasha y Dasha pueda quedar respondida a la pregunta y que pueda ser de bendición para todos. Qué buena onda, gracias por prestarle la cuenta para que nos escriba. Un saludo a Dasha y te esperamos, Dasha, en Mini Diálogos con el Pastor la semana del Congreso. Hay muchas preguntas, vamos a escoger un par, ya estamos sobre tiempo, pero a ver, estas están. Arieli, que nos escribió hace rato Isaac, nos pregunta, hablamos justamente del Hades, entonces él pregunta, ¿es malo tomar el jugo de ese mismo nombre? No, no, no, no, no, esa es otra cosa. Y más bien ese es como pues, el nombre que representa una marca por determinadas características, aunque yo no soy un fan de ese jugo, pero no tiene nada de malo, no te preocupes. Yo sí tengo que confesar que yo sí lo tomo. El de frutas tropicales es mi favorito, entonces si es que es pecado, yo sí soy pecador. Pero tiene un significado, bueno, no es significado, es Es de otra la cosa. abreviatura de Habla la unas Biblia, palabras. es con H y este es un nombre en griego, este es otra cosa. Isaac, si lo llegas a tomar, no te pasa nada, no te vas a ir a ningún lado. Es simplemente un jugo, un producto, tiene vitaminas, te ayuda. Y la última pregunta la hace Guadalupe Ortiz. Y dice, pregunta, si mi papá murió sin ser salvo, pero adoptaron a una niña, ¿le será contado por justicia? Mira, yo no te puedo responder esa pregunta, Lupita, porque finalmente Dios es el único que tiene la última palabra. ¿Qué cosas nos van a ser contadas por justicia? ¿Cuáles no? ¿Hasta dónde llega su gracia? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo no conocí a tu papá, pero Dios sí. Entonces, yo no te voy a decir, yo no te voy a dar una respuesta personal porque sería poco ético de mi parte, sería injusto de mi parte y sería una respuesta totalmente fuera de contexto. Más bien, yo te pido, Lupita, que tú ores y le digas, Señor, dame paz, aunque mi papá yo no haya conocido, si tú te reconoció a ti como Señor y Salvador o no, pero yo quiero tener paz y que eso no sea un tormento que te aflige el resto de tu vida. Olvídate de ello porque no vas a ganar nada. Al final de cuentas, la única persona que sabe qué ocurrió con una persona que nosotros amamos y que no, según nosotros, no alcanzó la salvación, es Él. Pero si nos pasamos pensando en eso, nos vamos a autodestruir, nos vamos a generar mucho problema o nos vamos a desanimar. Y creo que yo, al ni siquiera conocer a tu papá, ni siquiera estoy autorizado para darte una respuesta en ese sentido. Muy bien, bueno, tenemos un brevario cultural por acá, ya no vamos a poder leer más preguntas, pero respecto al Hades, acerca del jugo este, aquí Vieri Salari nos escribió y Hades significa alimento de soya, pues la A, la D, la E y la S. Ah, gracias, Viri. Yo sabía que significaba algo, que era la abreviatura de algo, pero no sabía, no tenía el conocimiento. Gracias, Viri, porque nos aportas esa respuesta a diálogos con el pastor y con Viri. No es que te vas a ir más rápido tampoco, es simplemente un alimento, tiene vitaminas y no tiene nada de malo, por así decirlo. Muy bien, pues hemos llegado al fin de esta transmisión de diálogos con el pastor. Gracias por conectarse, estuvo bastante bueno, tuvimos buena audiencia, gracias por estar tan participativos. Y también llegaron muchas intenciones de oración. No sé si quieras orar por todas ellas. Claro que sí. Bueno, aquí quisiera también saludar a la familia Fragoso que nos ve desde Querétaro. Fueron congregantes muchos años y bueno, ahora están viviendo en Querétaro. Entonces, un saludo también a ellos. Pues vamos a orar por todas las intenciones, ¿qué les parece? Y clamamos, Señor, para que también en tu misericordia tú derrames sanidad sobre cada persona que en este momento está pasando por algún momento conflictivo en su salud. Tú los conoces a todos. Y yo quiero pedir tu bendición de una manera especial. Gracias, Señor, porque a ti podemos acudir. Tú eres nuestra torre fuerte. Tú eres el lugar de refugio. Bajo tus alas podemos refugiarnos. Y en ti encontrar sanidad, en ti encontrar paz. Yo bendigo cada familia, bendigo cada persona que en este momento está necesitando ese toque de parte tuyo. Y ahora puestos de acuerdo, antes de concluir esta transmisión, Dios, clamamos a ti, el Dios de la misericordia, el Dios que derrama sanidad, para que bendigas cada casa, cada persona. Y hasta ese lugar enviamos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahí está. Vamos a mandar unos últimos saludos. Está Olimpia, está Ana María, está Vicky Montes de Oca. Mira, ya sí lo dejó de tomar. Bueno, cada quien. Está Elizabeth Nieto, está Javier, está Asaf, Evelyn, Leticia, otra vez Evelyn, Mirna Gutiérrez, la primera vez que lo ve y le gustó. Otra familia desde Querétaro. En fin, y también a Isela, la maestra Isela, que está haciendo promoción también en la universidad. Métanse a ceuc.mx y vean los planes educativos que también tenemos para todos ustedes. Por cierto, que hoy liberamos el video para dar a conocer que también tenemos la licenciatura de Administración de Empresas Turísticas. Todos los chicos que estén con la vocación en este tema, será una carrera extraordinaria y tendremos maestros de primer nivel y maestros también extranjeros que estarán apoyándonos con esa licenciatura. Así es que hoy lo liberamos para que lo den a conocer con sus amistades. Va a estar bueno. Y bueno, los dejamos con Padre Eterno, la canción que se estrenó ayer y que pueden ir a escuchar ya. Nos vemos el domingo en los tres servicios y el martes con otros diálogos al pastor. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Un abrazo a todos.